Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares a Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las luchas por los sentidos del pasado, con Elizabeth Gelin, parte 1. A veces, Shelly, hay sensaciones que se disparan o cuando uno escucha alguna música, o contempla un cuadro o un film, o como en este caso, cuando... Mientras va avanzando en las páginas, hay algo interiormente que un libro produce en el lector. Alguien dijo, y fue Leopoldo Brizuela, que a medida que él pasaba las páginas, lo que leía hablaba de él, hablaba de una generación. Y yo lo podría parafrasear o copiar literalmente. Pero esa es la sensación, la percepción, el estado de un lector. A nosotros nos gusta conocer la cocina, el backstage, el detrás de escena, que tiene la lucha por el pasado y que recopila... ¿Cuántos años de trabajo? Muchos, muchos, muchos. Digamos que... Así, de trabajos específicos de investigación, 25, 30, por ahí. De acompañamiento, de preocupación por los temas que están acá, que son los temas vinculados con ciudadanía, derechos humanos, género, en este caso vinculados con las memorias, mucho más. Mucho más. Yo llevo mi trayectoria es muy larga, soy vieja, y vengo mirando, por ejemplo, movimientos sociales. Uh-huh. Desde hace más de 40 y tantos años de estudios sobre movimientos sociales, que en distintos momentos, distintos movimientos, y en realidad yo... Empecé a interesarme por este tema acompañando al movimiento de derechos humanos. Y esto estoy hablando de comienzos de los años 80. O sea que son 30 y 40 y 30. No sí, sé, sí, por sí. eso. Por eso un digo tiempo. Muchos. Un por tiempo. Eso digo muchos, muchos. Elizabeth Gelin, doctora en sociología. ¿Sabes, Shelly? Te escucho hablar y te... Recuerdo en la presentación, en una de las presentaciones, porque seguirán habiendo otras presentaciones organizadas por la editorial y por otros colectivos, y aparece esa expresión de final de un ciclo, cierre de una etapa. ¿Se puede cerrar una etapa cuando uno está tan comprometido desde el punto de la investigación o desde el punto de la ciudadanía? Bueno, es un cerrar una etapa en un sentido, sí. Yo siento este libro como una especie de moño. Ajá. Esos moños que se ponen cuando uno termina una caja de algo y la cierra. Algo que estuvo abierto y que estuvo muy presente muchos años. No sé si voy a seguir investigando temas específicos como los que están en este libro, lo cual no quiere decir que no siga preocupada por el tema. Uh-huh. Mis últimos trabajos escritos son casi siempre por pedidos más que por iniciativas mías de proyectos de investigación en este tema. Te doy un ejemplo que no está para nada en este libro. En la revista de la Asociación Internacional de Sociología, International Sociology, hace cosa de 2 años o algo así, publicaron un artículo sobre comisiones de verdad. La editora me escribe, es una revista con todos los criterios académicos que se quiera, doble referato ciego, todo lo que, todas esas cosas el raras. Canon que, académico, el canon ahí. Al máximo, es la revista de sociología. La editora me escribe y me dice, se publicó este artículo y yo considero, o sea, se publicó porque cumplió con los requisitos, pero me parece que valdría la pena una respuesta. ¿No te animás a escribir algo? Entonces yo le dije, mira, no voy a escribir una respuesta porque no quiero entrar en polémica con este artículo. Puedo escribir algo a propósito de o estimulado por. Y bueno, fueron un par de meses de trabajo, de investigar. En ese momento estaba terminando recién había terminado su misión, la Comisión de Verdad de Brasil. Uh-huh. Así que me puse a investigar Brasil, comparé con la CONADEP, hice montones de y preparé un artículo que tuvo después doble referato ciego al cubo, al cuadrado, lo que fuera. Yo no sé cuánto más de esto voy a hacer. O sea, pero seguro no van a ser iniciativas mías. Van a ser, en ese caso yo sentí que había como un compromiso hacia la disciplina, hacia el campo del saber, porque yo estaba muy en desacuerdo con la manera de investigar y de trabajar el tema que tuvo la persona que escribió ese artículo. Entonces, en un campo más amplio, disciplinario, donde no salen tantas cosas sobre estos procesos, que haya esa voz y no haya otra, me preocupó. Y ahí lo hice. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los había secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes. Las autoridades no habían oído hablar jamás de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los habeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbre y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos e influyentes a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa. En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, podía caer en aquella infinita casa de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente e inconsciente a justificar el horror. Por algo será, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o pares del desaparecido. Sentimientos, sin embargo, vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo, sin ser culpable de nada, porque la lucha contra los subversivos, con la tendencia que tiene toda clase de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico todo era posible, desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miserias para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada. Dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables, y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de sus amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal o por secuestrados bajo tortura, en su mayoría inocentes de terrorismo y ni siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometido a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato e inmediato, susceptible de ser arrojado al río o al mar, o reducido a cenizas. Seres que, sin embargo, no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana, la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público. Seres no solo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizá por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza. Las comisiones de la verdad pueden contribuir a los procesos judiciales y a las reparaciones mediante sus conclusiones y recomendaciones. Pueden también ayudar a que sociedades divididas superen la cultura del silencio y la desconfianza y puedan, por último, identificar las necesarias reformas institucionales para evitar nuevas violaciones o delitos de lesa humanidad. Las comisiones de la verdad son más efectivas cuando están incluidas en una estrategia de justicia transicional integral que incluya políticas de reparación, acciones penales y reformas institucionales. Yo me veo más, cuando digo cerrar una etapa, quiere decir que dejo la posta a las generaciones más jóvenes. No sé si te diste cuenta, en las presentaciones yo puse una condición y la mantengo. Y la mantenés. La mantengo. Uh-huh. Nadie que sea de mi generación ni de la siguiente. O sea, no quiero a nadie que trabajen, que presente el libro que tenga menos de 20 años de distancia conmigo. Y, por ejemplo, en la presentación de la librería del Fondo de Cultura Económica, se invitó a una joven de 23 años a que haga la presentación del libro. Yo quiero escuchar las voces de los muy jóvenes. Y por eso aparecen estas, dentro de un tiempo, a raíz de un viaje, habrá una presentación en Bariloche, hay otras. Y ahí yo pongo esa condición, es sine qua non. No quiero gente, no quiero viejos. Quiero escuchar, porque creo, porque digamos, hay un subtexto en este libro y en mis trabajos de investigación, y es que en los temas de memoria no se pueden transmitir. La transmisión intergeneracional de la memoria no es transmitir un libreto, no es transmitir ni información, ni solamente información, ni decirle al otro y a la otra cómo tiene que pensar. Que decirle a alguien, mira, vos tenés que emocionarte con esto, vos tenés que hacer esto, eso es totalitario en el fondo. Entonces, cada generación, cada otro y otra, va a tomar y va a darle el sentido y la interpretación que ellos quieran. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es dar los estímulos para que esos, en este caso hablo de los jóvenes y las jóvenes, tomen e interpreten y usen ese pasado en función de las inquietudes que tengan. Elizabeth Gelin fue miembro de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de las Naciones Unidas y la UNESCO y de la Asociación Internacional de Sociología. Además, fue directora de la Oficina Buenos Aires del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el CEDES. En 2013, Gelin recibió el premio Jussey a la trayectoria en investigación en ciencias sociales. En 2014, la Université Paris-Nanterre le concedió un doctorado honoris causa. La doctora Elizabeth Gelin es autora del libro La lucha por el pasado, cómo construimos la memoria, publicado en 2017 por Siglo XXI Editores. Tramas. Mencionás un campo disciplinar que ya queda claro que tiene que ver con eso que citás como las memorias, que en un ratito más vamos a abrir esa carpeta para ver cuando hablamos de memorias de qué estamos hablando, Chevy. Si tendrías que hacer, y no sé si esto es presuntuosamente académico, si tendrías que hacer una periodización, un poner la mirada en el espejo retrovisor y tratar de establecer o etapas, si vale la palabra, o momentos de este campo disciplinar. Desde el punto de vista de la de lo disciplinar, sea, de cuándo y por qué hubo gente en las ciencias sociales y en las humanidades que empezamos a hablar de este tema. Exactamente. Eso. ¿Y cómo llegamos al hoy? Bueno, ahí hay como varias historias. En realidad hay todo un desarrollo que yo vengo siguiendo muy de costado, algunas cosas entiendo y otras no, pero me parece importante, que tiene que ver con las neurociencias. Las neurociencias están trabajando muchísimo sobre los temas de memoria, no solo memoria de esa memoria de la que trabajan ellos, ¿no? O sea, mirando las conexiones de las neuronas. Uh-huh. Pero como las conexiones de las neuronas no son arbitrarias y no son solo físicas y químicas, sino que esa física y esa química está también vinculada con las emociones, con recuerdos dolorosos, no dolorosos, y todo eso se están metiendo a trabajar, se vienen trabajando en ese campo. Pero dejemos de lado eso, porque ese es un campo que en algún momento yo me imagino que en el futuro va a haber más interacción entre el campo de las neurociencias y el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Aquí yo creo que hubo en nuestro campo, que hubo un tropo muy importante y que fue el nazismo, la Shoah y las maneras como fue trabajado y retrabajado todo esa tragedia para la humanidad. Uh-huh. Si bien quizás al que consideramos como el padre de los estudios de las memorias sociales, que es Maurice Alvast, un sociólogo francés, escribió sobre esto en la década del 20, o a partir de la década del 20, varios de sus trabajos fueron publicados por ahí en la década del 50. Él murió en Buchenwald, en el campo de concentración. Y si bien estaban esos materiales, el impulso fuerte tuvo que ver, yo diría, quizás a partir de los años 70 y más todavía en los años 80. El sociólogo francés Maurice Halbach fue también agregado de filosofía, doctor en Derecho y en Letras, y luego fue nombrado profesor de filosofía en la Facultad de Letras de Caen, y tiempo más tarde, en 1919, ocupó el cargo de profesor de sociología en la Facultad de Estrasburgo. En 1935, Halbach obtuvo una cátedra en la Sorbona. 3 años después, en 1938, fue nombrado presidente del Instituto Francés de Sociología y el 10 de mayo de 1944 fue elegido para dictar la cátedra de Psicología Colectiva en el Colegio de Francia. Pero el 23 de julio fue detenido por la aciaga Gestapo, algunos días después de su hijo Pierre. Fue internado en Fresnes y después deportado al campo nazi de Buchenwald, donde murió el 16 de marzo de 1945. Halbach es autor de numerosas obras de sociología. Su obra, en su mayoría rodeada por la estela de Durkheim, ha estado sin embargo marcada por la influencia de Bergson, de quien fue alumno. Escribió una tesis notable sobre la clase obrera y los niveles de vida, y en su obra más célebre, La Memory Collective, estudia el concepto de memoria colectiva creado por él. Quizás más que nada en Europa, y por esas vertientes y esas cuestiones de la geopolítica, nos tocó en el Cono Sur tener las experiencias dictatoriales y la atención internacional puesta en las dictaduras. Recordemos que Amnesty International, que es una de las ONGs más viejas y más importantes en el campo de los derechos humanos, y que tenía mucho que ver con la Guerra Fría, tenía mucho que ver con las objeciones de conciencia en Europa Oriental durante los regímenes comunistas, a eso uh-huh. se dedicaba más que nada. El primer caso que tomó, como caso que asumió para luchar de violaciones a los derechos humanos que no fuera de un régimen comunista, ellos estaban en esa onda, fue Uruguay. La dictadura uruguaya, que se le pueden poner distintas fechas porque fue una dictadura medio rara, pero digamos la fecha... estamos en los 70. Estamos, no, o es 72 o es 73, sí. Digamos. El quiebre uh-huh. institucional es creo que junio del 73, uh-huh. 3 meses antes que el golpe de Pinochet en Chile. Y ahí ya, Amnesty toma ese caso. Y entonces ahí empiezan una serie de vasos de comunicación, tanto de las experiencias como de las maneras de interpretarlas. En los años, pero digamos, se va abriendo el campo de estudios, en el campo, inclusive internacionalmente, en los años 90, fines de los 80, comienzos de los años 90. Y ahí es donde también nos metemos nosotros, tuvimos una intervención en el campo cultural grande, que fue planeada a mediados de la década del 90 para 6 países de acá del Cono Sur, basado en un diagnóstico con un grupo de colegas. El diagnóstico era que todos los procesos de posdictadura, de transiciones, estaban mirando mucho las instituciones, cómo estaban funcionando los parlamentos, qué pasaba en el Poder Judicial, en los sistemas electorales y esas cosas, que se preocupaban menos por temas de ciudadanía, y ahí uh-huh. estábamos trabajando muchos en temas de qué quiere decir una ciudadanía participativa, pero también no había... había poca reflexión sobre cómo estos regímenes estaban trabajando sobre el pasado reciente y qué cuentas pendientes había en términos institucionales, en términos culturales, en términos subjetivos. Elizabeth Gelin, doctora en sociología. Y ahí fue donde nos metimos y armamos este programa grande de becas de investigación, de formación de investigadores jóvenes en temas de memoria. A lo largo de 3-4 años pasaron 60 becarios más o menos, de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, y fue un grupo de jóvenes que se fueron formando en estos temas. A mí me tocó coordinar todo eso, sacamos 12 libros, una serie de 12 uh-huh. libros que se llamaban Memorias de la Represión, Y creo que en este momento muchos de esta gente que se formó ahí están dirigiendo museos, dirigiendo maestrías y doctorados vinculados con temas de memorias en Perú, en Chile, en Brasil inclusive. Y tenemos todo el mundo colombiano muy cercano y muy ansioso y muy además enojados de por qué no incluimos Colombia. ¿Por qué no los incluyen a ellos? ¿Por qué no los incluimos en aquel proyecto? Y fue muy discutido por qué no Colombia, porque era una razón conceptual. Para poder hablar de memoria tiene que haber un mínimo de distancia entre el pasado y presente. Y la violencia en Colombia era presente, más que presente. Un eterno presente. un eterno presente, así que decidimos no hacerlo en ese momento. Uh-huh. Este sería el momento para hacerlo, porque hay un proceso de paz bastante encaminado, esperemos. Llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Tramas, las luchas por los sentidos del pasado, con Elizabeth Gelin, parte 1. Yeah. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com